conocida y se enamoró como en un cuento, y a nadie le contaste que era tan grande aquel amor. Y tal vez no queda nada de amar sin sentir nada. Qué inútil es aquel que nunca pensó en ti. Y tal vez no queda nada de amar sin sentir nada. Qué inútil es aquel que nunca pensó en ti. Todo por imaginar. Historia se termina antes de empezar. Y se enamoró como en un cuento, y a nadie le contaste que era tan grande aquel amor. Tal vez no queda nada de amar sin sentir nada. Qué inútil es aquel que nunca pensó en ti. Y tal vez no queda nada de amar sin sentir nada. Qué inútil es aquel que nunca pensó en ti.